Yo dejo de ser de mí para ajustarme a ti. Creció mi ki, alimentaba mi esencia. Comprendí que aquí, donde nací, el mal dominaba matando la bendy. Y que tú pretendes que me haga el tonto con la matanza y a tu cafondo, el mundo redondo. Yo no me escondo, la tierra libre, libre que piensa, el que piensa vive, vive que sueña. El que sueña cree, el que cree a Dios. Somos todos juntos, abajo los tiranos. Somos la revolución. Haciendo mierda por la ambición y la maldad.